incluso teniendo más contagios, por ejemplo, que el Reino Unido, tenemos decenas de miles de muertos menos. Esto es un éxito rotundo de la política sanitaria que se implementó en la Argentina. Y esto hay que repetirlo, porque se tergiversa. Permanentemente se dice que la letalidad es alta en la Argentina y es una de las más bajas del mundo. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. Los contagios están aumentando. La enfermedad se está dispersando en el país. Y en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, la situación sigue siendo muy grave. Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esto, aún siendo una meseta, es una meseta con muchos casos. Y hay un riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación en las terapias intensivas. Antes de la pandemia, la situación ya era muy compleja. La pandemia no solamente desnudó para todos ustedes cuáles son las carencias estructurales, sino que agravó considerablemente la situación. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme, como jamás ocurrió antes. Estamos agotados físicamente, exhaustos en lo psicológico. Cometemos errores, nos enfermamos. Hay compañeros que han fallecido. Por lo tanto, los resultados del funcionamiento de la terapia intensiva ya no es el mismo. Y precisamente hay índices que nos preocupan. La letalidad, esto es el número de fallecidos dividido el número de contagios, está aumentando. Aún, por supuesto, dentro de valores que son mucho mejores de los que ha habido en el resto del mundo. Sin embargo, aumenta. En la ciudad de Buenos Aires ya ha llegado a 2,44. Y a mí me preocupa que esto pueda tener que ver con la saturación creciente de la terapia intensiva. ¿Qué le dijo el presidente, doctor? El presidente está muy preocupado por la situación. Él está muy comprometido con estos problemas. El presidente ha manifestado claramente que su objetivo es preservar la vida de los argentinos y nos ha dado todo su apoyo en este sentido. Pero nosotros tenemos que ser muy claros en decir que el sistema sanitario está al máximo, está estresado, no puede mejorar más. No es cierto que haya resto. No es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires sea del 60%. ¿Cuánto es el porcentaje real? En los relevamientos que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en una muestra significativa de alrededor de 30 hospitales públicos y privados, la internación es de alrededor del 90%. O sea que los números que brinda el Ministerio de Salud de la ciudad no estarían correctos. Nosotros podemos saber cuántos internados hay. Lo que no sabemos, y yo creo que esta es la explicación, a qué número total de camas nos referimos. Si nosotros consideramos que camas de terapia intensiva son el shock room, la guardia, unidad coronaria, sectores que se inauguran y que según los trabajadores del hospital nunca van a ser operativos por falta de personal, seguramente esos números pueden ser ciertos. Los números que nosotros recogemos en 30 hospitales públicos y privados de la ciudad marcan una cosa distinta. ¿Y en la provincia de Buenos Aires y el resto del país? ¿Perdón? ¿Y en la provincia de Buenos Aires y el resto del país no hay problemas? Por supuesto que hay problemas. De hecho, hay sectores que han colapsado. Ha colapsado el Alto Valle. No, pero digo, ¿cuáles son los números? Ha colapsado Jujuy. Nosotros no tenemos números de todo el país, pero yo le puedo decir claramente que en el Alto Valle hay un 100% de ocupación, en Jujuy el sistema, estos son dichos del gobernador Morales, colapsa. Y en Jujuy, en San Salvador particularmente, el sistema colapsó no porque faltó recurso físico o tecnológico. Sobran camas, sobran respiradores y no hay personal sanitario. Y a mí me consta que el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho esfuerzos enormes para conseguir intensivistas, y cuando hablo de intensivistas me refiero a enfermeras, a kinesiólogos y a médicos para colaborar con la crisis profunda de Junín, y solamente pudo arrimar un puñado, porque los intensivistas somos una especie en extinción.